Isabel Galici. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, contento, conforme, emocionado. Y todo una mezcla de emociones, todo completamente. Contento, satisfecho, emocionado. Ya debuté, así que bueno, todo completito. Sí, ayer cuando faltaba poquito para terminar el partido, Argentina se estaba en la cancha y estaban Matías Bortolini y Marco Delía jugando y vos dijiste, me tiene que tocar a mí. Sí, me tiene que tocar, ¿no? Pero bueno, pidió el cambio Julio y no entraba, no podía entrar porque no había falta. No. Esto que le gritaste al de la mesa de control, ¡para el partido! No, Julio tuvo que pedir minuto para que pueda entrar, pero bueno, igual, un minuto y medio que supo aprovechar, creo. Y la pasé muy bien, muy contento y muy satisfecho. Era muy... Yo he terminado así las notas, en la zona vista, y me puse a escuchar un poco lo que respondían. Y a vos de dos palabras no te sacaban. Emocionado, increíble, y no sé cuántas cosas más, pero eran dos o tres palabras. Sí, era todo... Estoy feliz, sentí felicidad, estaba todo el tiempo feliz. Es que no... Otra sensación no podía tener. Jugar un ratito, debutar con la selección mayor y en un mundial es algo tremendo. No podía sentir otra cosa. Y más con... sabiendo que sumé mi granito de arena. ¿Qué te dijo Luis cuando entrabas? Me dijo, quiero que te comas el aro, quiero que te rompa la boca con el aro, quiero que saltes tanto a volcarla que vas a ver el polvo de arriba del aro y quiero que me digas cómo es el polvo de que está arriba del tablero. Porque como que él lo llega. No, ya, y lo hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, ¿soñaste con meter la etapa decisiva para que Argentina quede primero cuando Borossi la va a enterrar? Sí, la verdad que sí, es un sueño que tengo, hacer algo totalmente importante, algo que trascienda, ¿no? Que sea definitivo para un partido, es algo que sueño todos los días, meter una tapa o meter dos puntos que definan el juego, es mi gran sueño. Bueno, ¿y ya hablaron un poquito de Grecia? Sí, estuvimos viendo video scouting. Hoy a la mañana entrenamos un poquito y vimos los sistemas que tenían, así que bueno, hay que defender mucho, son muy completos. Sí, tiene gol afuera y gol adentro. Sí, goles por todos lados, pero bueno, siendo aguerrido y concentrado en la defensa, vamos a salir adelante. Bueno, felicitaciones y como te dije antes, nunca pierdas esta forma de ser que es espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está. Gallego. La gente de Quilmes que está aquí en el hotel, en el lobby del hotel, baja Argentina. Pasa Chapo Nocioni, detrás de él va Pablo Macari, ahí también lo vemos a Marquito Elía. El momento de la merienda para la selección, a ver si podemos agarrar a Marquito un toquecito, que nos puede decir si es que no se va. No queremos molestar mucho, estamos molestando desde el 24, si bien es cierto que nos atienden de primera, pero bueno, uno llega a un momento donde también es como que cansa, ¿no? Y todos los días está acá, a ver si lo agarro. Marquitos. Un minuto nada más, un minuto. Ahí está, Marquito Delía. Voy a hacer dos preguntitas y ya te dejo. Paso, saludo. ¿Qué haces, Marquito? No. ¿Dormiste? Dormí un poco, sí. ¿Descansaste bien? Sí, bien, un poco ansioso, pero bien. Ya que hoy a la noche vas a tener que fajarte. Y sí, está duro, la verdad que son un muy buen equipo yo. ¿Qué vieron de ellos? Y vimos que es difícil decirle, marcamos a este jugador porque juegan bien todos, pero juegan muy, muy colectivo. Así que va a haber que cortarle la circulación de pelota. Estás ganando mucha experiencia, estás bien, estás contento. Sí, jugar un torneo así, ver todos los jugadores que hay y competir contra ellos, increíble. Me suma, como decir, mucha experiencia. ¿Atacamos el aro hoy? Atacamos. ¿Rompemos la pelota? La rompemos. Ahí está, Marquito, andá a tomar la leche, ahí está. Marco Delía que se va.